esto va para todos los campeones. Todo el mundo haciendo palma arriba. Salta Chile. De barrio, pasa la vida siempre peleando, frente a la vida siempre luchó, por eso te llaman el nuevo campeón. Tu lucha fue grande a través de los años, tanto pelear en mil desengaños, no baje la guardia ni te dejo vencido, pero el camino tienes que afrontarlo. Que siga la cruz.